sientes identificado? Es momento de sintonizar La Cosecha, porque eres parte de aquí, no tú. Hola, ¿qué tal? Estamos en Emociones de la Cosecha, yo soy Rubí y hoy es 8 de febrero de 2017. Y aquí está toda la cosecha, la cosecha unida. Ahora sí, aquí está César, Claudia y Rosa. Ah, bueno, pues, hola, yo soy Clau y estoy muy contenta de estar otro programa más aquí en La Cosecha, que estamos muy contentos porque ya se acerca el 14 de febrero. Ay, bueno. Algo cachorro. No, pues hola, ¿qué tal? Buenas tardes, les damos la bienvenida a este programa, del 8 de febrero. Ya el tema de hoy se los voy a adelantar porque no cabe en mí la emoción de hablar de esto, que es el 14 de febrero. Vamos a hablar de qué regalar, qué no regalar, qué hacer, qué no hacer, cómo hacerlo y así, ya saben. La Cosecha siempre aquí al pendiente para que ustedes la pasen súper bien. Y pues les presento a mi última, pero no más, no menos importante compañera aquí, la Rosy. Hola, ¿cómo están? Bueno, ya otro lunes aquí con ustedes. Y pues ya vamos a hablar de lo que se puede regalar este 14 de febrero. Que bueno, para muchos somos los Grinch. Así que sí. Es que también se celebra la amistad. Pero muchos sí, dicen, amistad. Ay, 14, ay, no tengo novio. Pero no, es así, también la amistad. Hay que festejarlo, ¿por qué no? Pero bueno, vamos a comenzar. ¿Quién empieza? Bueno, pues, les quería dar primero que nada como la introducción del 14 de febrero, que, bueno, como saben, se dice, bueno, es 14 de febrero, pero se le atribuye todo a San Valentín, que era el santo de los enamorados, por el siglo ahí de, ahorita les digo, pero pues fue una tradición que ese día los enamorados se declaran su amor, y pues era muy romántico, ¿no? Obviamente en ese entonces. Y a ver, espérenme, porque ahorita mi staff de información. Bueno, ahorita le decimos bien qué onda con todo eso de ahí, cómo comenzó y todos. Bueno, vamos a empezar con las cosas que deberían regalar. Ay, ¿qué pasó aquí? Deberían de regalar este 14 de febrero. Fuimos bien estúpidos de ese programa. Ya sé. Bueno, y una de ellas es las flores. ¿A quién no le gusta que le regalen flores? No, a mí sí. El 14 de febrero. Es algo muy, muy, muy bonito, la verdad, que recibe. Bueno, hay gente que de verdad de plano no le gusta, pero creo que es uno de los regalos más significativos. Bueno, y comunes, ¿no? O sea, es como comunes, pero que no caen en lo feo, en lo chafa. Bueno. A menos de que te regalen, por favor. O sea, vamos a dar como el regalo y lo que, la contraparte que no deben de regalar. No regalen esos arreglos como de animales, con flores, de perritos con flores, y hasta les ponen ojitos porque, o sea, caen en lo naco, la verdad, y sí, la verdad, no. A nadie le gusta eso. No están padres, ni tampoco que tienen como que hay el globo encajado en la flor. No, esos no están bonitos, ¿eh? Encajado en la flor. Sí, así como el, bueno, la decoración, no sé, hay unos ¿unos brillos o qué onda? Ay, sí, no sé cómo explicarlo, pero vi unos y están súper horribles. Ay, qué horror. Bueno, también lo que, bueno, nos gusta a varios eran los peluches. Sí, exacto, los peluches, no el peluche. Pero también la contraparte sería que no regalen usados o de esos que se ven como mugrositos de bazar, no sé, o sea, sí dicen que el detalle es lo que cuenta, pero la intención, pero... Y también, bueno, creo que... Lavalos. Bueno, pasado que hagan, que lo que hacen esto, y la verdad a mí se me hace como algo muy feo y para mi gusto, es de mal gusto, valga la redundancia. Que le pongan, por ejemplo, te compran un peluche y le pongan perfume. O sea, se me hace horrible. Ay, sí. No, porque luego el peluche, una, si es como una vaquita o es algo así blanco, se hace amarillo. Bueno, porque si es un perfume. Y el moco ahí. Después, se hace amarillo y aparte, o sea, el perfume se va como... evaporando, no sé. Ajá, o sea, se va quitando su esencia y va como que se va como quitando. Bien feo. Sí, o sea, va oliendo feo un poco. Huele como a tierra, ¿no? O sea, bueno, siento no, ya, amiga, yo no sé. Para que veas, a mí se me han dado de... Si es perfume corriente, pues ya creo que se huele así. No, pero yo pienso que sí, por lo mismo que agarra el polvo y todo eso, y en vez de oler a, al perfume, pues ya huele a pura tierra. Pues como que... Sí, entonces bueno, pues no sé. ¿Y San Valentín? ¿Quién era San Valentín? ¿Sí saben, no? Era obvio. ¿Un sacerdote? ¿O creo? Sí, era un sacerdote. San Valentín era un sacerdote que hacía del siglo III. Ejercía en Roma, gobernaba el emperador Claudio y él decidió prohibir la celebración de matrimonios para los jóvenes. Claudio. Entonces, porque en su opinión los solteros sin familia eran mejores soldados ya que tenían menos ataduras. Entonces, él es San Valentín, un sacerdote del siglo III. Hola, San Valentín. Gracias a ti. Te amamos. Otro de los regalos que aquí les estamos aconsejando que sí deben de dar o que sí es un detalle lindo para que den son chocolates. O sea, estos los primeros son como los más típicos, ¿no? O sea, sí. Flores, peluches y chocolates. Pero igual no se vayan por la moneda. O sea, sabemos que estamos en crisis y ya lo dijo Andrea Legarreta y sabemos todo eso. Y el negro. Pero y el negro Araiza. Saludos a nuestros amigos. Mi cómplice. Pero o sea, traten de invertir un poco, o sea, también esta fecha se trata de ahorrar, de estar viendo para la otra persona, ¿no? Tal vez sí es una fecha súper, súper, súper de mercadotecnia, súper de gastos innecesarios, pero creo que es la única fecha en el año que lo vale y que se vale sentirte querido porque todos lo van a estar y todos van a invertir en sus parejas. Para que no te sientas mal ese día. No te quieres sentir mal ese día sin tener nada que publicar en Facebook. Ajá, o sea, #acomplejado. Pero, no, o sea, puedes regalar un chocolate, o sea, si no lo super... belgas, traídos de, no sé, pero unos ferreros. Sí, o sea, es que sabemos que unas lenguas de gato. Ándale, unas lenguas de gato, a mí me encantan. A mí también. Bueno, a mí que si no usan, pero aquí, oficinas Francisco Sarabia, esquina La Paz, no tú, lenguas de gato. Paquete grande, Sí, bueno, pues es que sabemos que esto es un día de mercadotecnia, pero pues como dice César, no, o sea, es como ya la tradición de regalar algo, y si no, pues como que sí está mal plano, ¿no? Y pues también otro regalo que creo que es muy bonito son los globos de helio. Es muy bonito. Ay, a mí me encanta, a la mí verdad, no manches, no nada. Sé. Yo tengo una colección de estrellas de globos, así, ay. No, se los amo de verdad. Alan, si estás escuchando esto, nos ¿quieres globos? ¿Comprar unos globos? ¿De qué tipo de globos? No, pero sí, la verdad es un regalo muy bonito. Y se me hace como un regalo como muy padre para el 14. Tampoco gasten tanto en globos de helio, ¿eh? Porque no, Liverpool vende no, unos carísimos. Sí, ya sé. Gracias, 400. Porque me regalaste uno. Pero no, o sea, no se vayan por lo más. Tampoco es por eso, ¿no? Sí, o sea, sí, claro. ¿Cómo en tampoco... cuánto te sale un globo de helio en Liverpool? Ah, un globo de helio te sale como en 40 pesos. O sea, ya te estoy hablando de esas fechas. Porque si bien te puedes ir a mercerías o te puedes ir a... En 28 salen y ya, como, 28, te salen 30. Mucho más baratos. Está, como te hacen promociones que mayoreo, menudeo, ya saben. Ajá, claro. Obviamente. Ay, harta tienda de le estas. Compro uno a mi mamá, le compro uno a mis amigos y así. Pero igual también no se tienen que ir hasta el extremo de los porque también yo me acuerdo que hace varios años habían unos globos de helio que eran neón y los vendían carísimos, pero prendían, ¿sí? O sea, brillaban en la oscuridad. O sea, y sí es un buen detalle, pero trata también de economizar y no como gastar más en algo que puedes, tal vez, si le vas a dar un globo normal y no sé, un ramo de rosas o algo así, porque si no, nada más le ibas a dar los globos de helio. No, y es que ¿no? Aparte, sabes que el otro día estaba dando cuenta que son los mismos globos nuevos. O sea, los que venden ahí en Cibeles son los mismos que puedes encontrar en el centro. Ajá, exactamente. En los osos. Eso no quiere decir el nombre de la tienda. Ay, ¿no nos regañen por esto? Pero ahí por Leandro Valle hay muchos lugares. En los Beers. ¿En The Beers? Ahí por Leandro Valle hay muchos lugares en donde pueden encontrar los globos muchísimo más baratos. En mayoreo. Y mayoreo, y aparte son lo mismo. O sea, son lo mismo. Guaida, te amo. También algo que se debería hacer como que siempre, y no nada más el 14 de febrero, una cena para tu pareja. O una comida o algo así. No solo ese día, estaría muy bonito hacerlo. O que te cenen. Ajá. No, de verdad, yo siempre es algo donde te ahorras dinero, donde te ahorras Bueno, quién sabe, porque mira, sí. Hacer una cena, la cena es el detalle, o sea, la cena en sí. Pero por ejemplo, en un restaurante ya sabes como más o menos depende del tipo de restaurante que precio, al que, ¿no?, lleves, pues ya sabes el precio. Pero cuando haces a veces una cena también te gastas más que si lo hubieras sacado. Pero yo creo que ahí lo lindo es que pensaste en ella y pues si sabes aparte cocinar. La cosa íntima, qué bonito. Sí. Ay, sí. Pero igual, quién sabe si gastes más o menos que en un restaurante, porque luego, o sea, como hasta tú quieres comprar los mejores ingredientes, o sea, no te vas por un bistec ahí, o bueno, depende de lo que hagas, te vas por un filetito o algo, no sé, ¿no? Vinito, pero una patita de vinagre. Ajá. Hacer una cena o llevar una cena es un detalle muy lindo que este 14 de febrero debes de hacer, así que vayan viendo. Sí, háganle una cena a sus parejas. Carrita a las fuentes. O sus amigos, háganle cenas también. O igual no, así como que, bueno, sí, la cena es una idea muy linda, pero también puede ser como que alguna sorpresa parecida, así como prepara algo lindo para esa persona, a lo mejor un picnic o algo así más relajado. También es una idea muy, muy padre. Me encanta todo eso. Bueno, de eso que dices del picnic, creo que entra en esto, que sería algún viaje o alguna salida. Así de esos viajes fantasmas, como que, ¿sabes qué? Ajá, un road trip. Ay, ¿qué te va? Un road trip. Un road trip. No, pero o sea, de esos que dices, ¿sabes qué? Pues vámonos. Vámonos. Pero no le digas. Sin dinero, pero vámonos. Sin dinero, vámonos a farolear, pero vámonos, pero sin vámonos. Gasolina, pero vámonos. No, pero o sea, también se me hace muy bonito detalle, porque por ejemplo, tengo un conocidito que se lo llevaron a Guanajuato y no sabía. Y no sabía. Y no sabía que se lo iban a llevar. No, sí, la verdad fue un detalle muy hermoso. Me taparon los ojos, ya saben. Yo ya preparando el manicure en la mano izquierda. No, no es cierto, pero sí son viajes, Ay, no, son muy significativos, ¿no? Un lugar, ajá, que tú no sepas. O igual, obviamente yo ya sabía porque ya me había dicho que iba a ir a un viaje para que tomara mis precauciones normales, ¿no? O sea, que llevara el dinero. Plancha, ajá, pero yo la dije, plancha, la ropa. La secadora, la secadora. No, ya fue después. No, pero, o sea, obviamente sí me preparé con dinero y cosas, ¿no? Que dices, ah, no, pues esto me va a servir para el viajecito, no sé. Pero no sabes a dónde. Ajá, no sabes a dónde. Y es lo padre, ¿no? Es como romper esa rutina de este viaje, como aventarte y aventurarte. Sin pensarlo, ¿no? Ajá. Sí, qué padre. Ojalá algún día me pase. Otro detalle que para mí se me hace de verdad, creo que nos están tocando los que a nosotros nos gustan. Bueno, al menos este que sí. Yo voy a decir, se me hace como lo que me puede matar, que son las tarjetas. Pero fíjate que, por ejemplo, hay muchos tutoriales para hacer tarjetas. O sea, no tienes que gastar, porque la verdad hay tarjetas que de 10 por 15 centímetros y así, que nada más traen una diamantina o no. Ay, sé. Algo y ya. Bien feo, sí. Ajá, 100 pesos. Sí, están súper caras, y dices, fíjate. No manches, o sea, también se manchan con un pedazo de cartón y bueno. Pues es que ahora sí trae musiquita. Ándale. Y luz. Y luz. No, sí están muy caros. No, la verdad que a mí me encantan las tarjetas. Que las hagan, o sea, con sus propias manos, pero creo que me gustan más las que son compradas y que firmen la tarjeta. Ay, o sea, sí. Eso se me hace como súper, súper romántico. Dices, bueno, no, gastó su dinero, gastó 100 pesos. Gastó su pluma. No, porque yo me acuerdo que, o sea, de lo único que quedó del matrimonio de mi mamá, sí le mandaba tarjetas y así. Entonces a mí me quedó como eso, que era muy romántico, y mi mamá tenía así miles y miles de tarjetas, y por eso como que se me quedó eso. Y pues nada, chavos, vamos a ir con la primer canción, porque ya es el primer corte, que se llama

regreso aquí en La Cosecha y estamos hablando de hoy. Estamos hablando el día de hoy de los regalos para... Yo sé. Estamos hablando de lo que se regala y lo que se debería regalar y lo que no para este 14. Y antes que nada, mandarle un saludo a mi hermana que me está escuchando, a mi hermana Mari. Te amo, gordis, que le acabo de hacer la semana, yo lo sé. Pero bueno, ¿ya te andan dando baje con Fermín, ¿es esa? No, pero bueno, un saludo para ella, te amo mucho, gordis. ¡Saludo! ¡Saludo! ¡Hora! Bueno, y pues continuando con esto, los regalos y así, creo que algo muy bonito es que todas esas manualidades que te pueden hacer para este 14, porque las manitas que te pueden poner no, encima. No. Ay, con ustedes no se puede hablar en serio. No, o sea, digo, si no tienes tanto dinero, porque suele pasar y más en estos momentos de crisis, pues puedes, hay en YouTube, hay miles. Yuya. En YouTube. Yuya, soy tu fan. Entonces hay miles de ideas súper bonitas y que no están tan caras, que es material que a veces uno tiene ahí en su casa. Entonces la verdad pueden aprovechar para este 14, si no hay tanto cash, pues ahí a ver Yuya y hacer la manualidad. No, sí, la, el 13 de febrero. Espérense, tiempo. Quiero dar una página que se llama Crafting Geek. Está súper padre. Ah, hay un buen de... Andale, andale, es una publicidad. No, está súper padre. Es una página donde hay un buen de manualidades para este 14 y así. A ver, amigas, pero si sí hay crisis y así, si no es para el dinero, ¿creen que va a haber para el internet? Para que vean eso. Bueno, pues no, con una hora en el café ahí con 8 no, pesos, sí. ¿Cuánto las cobran ahora? Como 8, 9. No, pero pues ahí con eso mismo. Sí, es verdad que hay muchas páginas como Yuyita, como Crafting Geek. Pues ahí te agarras el de la vecina, los polinesios, musas. Ay, vamos, los polinesios. Miranda Ibáñez luego tiene buenas ideas. Cool, ¿cómo se llama? Cool Brush o no sé qué. No sé, yo sí soy su... Yo sí veo muchos videos, la verdad. Sí, yo también, la verdad, he estado viendo muchos videos. Y también fíjense que, o sea, no es como que algo nuevo que les estamos diciendo, pero ustedes saben que en YouTube hay, para hacer cenas. Variedad. Para hacer sorpresas, para hacer, miles de tutoriales. Me encantó el que acabo de subir, el de musas, el de cómo declararte el 14, que era como de una caja así enorme y ponías globitos de con helio, ajá, y salía volando. No, son ideas súper, súper, súper, súper padres. O sea, volando, pero saliendo hacia arriba de la caja. No, o sea, pero hay miles de ideas en internet y pues... Y salen baratas algunas, ¿no? Algunas no, y aparte, baratitas. Pues, si también tienes dinero, o sea, y vas a comprar algún regalo, puedes complementar con alguna manualidad o con algún detalle que tú hagas, ¿no? O sea, no está de sí, más. Bueno, es que la verdad a mí me encanta que... Bueno, mi novio a mí me regala muchas cartitas y así, y yo siempre le digo que lo más bonito que él me puede regalar son esas cartitas que me regala, porque, bro, son muy bonitas. Como que ponerle tu empeño, hacer que el recorte el corazoncito, que no sé, se me hace una cosa muy linda y hacer manualidades, porque es más bonito cuando como que te regalan algo que tú haces, ¿no? Es muy, muy bonito. Entonces, ¿otro regalito, Rosy? Pues no sé, Rubí, otro regalito que sepas. Ay, perdona, disculpa, es que se me apagó el micrófono. ¿Otro regalito que hay? En vivo y llamadas, es, por Dios. Las serenatas. Sí, ¿no? Serenatas, ¿no? Ay, es que, no. Sí, ay, qué bonito. Las serenatas son muy bonitas porque, pues, uno cuando canta y es muy cantautor famoso. Bueno. No, no es cierto. ¿Tienes amigos, sabes, que te ayudan o te pueden apoyar? Por ejemplo, yo pensaría en César, ¿no? Decir, o en Rosy. Yo diría. Yo le voy a llevar una serenata, mi amor, y aquí. O sea, la verdad, yo me pongo a pensar y diría, cantante. No, yo le diría a Rosy o a César, ¿saben qué? Vamos y le llevamos serenata a Pancho. ¡Pancho Santaluso, Pancho! Es que es mi novio imaginario. O sea, yo puedo... Yo pienso que, por ejemplo, no me van a cobrar. Ni me dicen, ay, Rubí, saca el móvil. Sí, ¿cómo sabes? El taxi, ¿por qué no está, ¿el cabrón? Taxi en la noche. El taxi, sí. No, pero sí, o pero sea, si es una barato. Super... Yo tengo una amiguita que se llama Diana, que no creo que me esté escuchando, pero la quiero mucho. Que, ella es cantante. Bueno, es cantante, actriz, comediante, comunicóloga, administradora, hace de todo, pero tiene muy, sí preparó su voz por mucho tiempo Y también, yo siempre le he dicho, de hecho, en mi aniversario pasado, yo quería que Luis fuera hasta México y allá le íbamos a preparar así con serenata y todo. Obviamente no se hizo por Luis. Saludos a Luis, que saludos. Y sí, es como que algo muy... O hasta con mariachi, ¿no? O sea, si no tienes a alguien que te apoye, que sepa cantar, pues, así... mariachi. Y tienes el poder súper, súper, cash. Con mariachi. Sí, qué padre. Tráeme, padre. Y bueno, también, pues que la banda, ¿no? También con banda. La serenata con banda. Últimamente ¿por qué no? Se da mucho eso de que se lleven banda en vez de mariachi. Y pues no sé. Bueno, no sé. Y ahí sale con todo y bota ahí en la pijama y a darle zapateado. No sé. Y lo peor de todo es que cuando están las serenatas, no faltan todos los vecinos allá asomándose por la ventana. Sí, y tú toda greñuda, así como qué onda, a ver el chisme. Y al día siguiente en la tienda, ay, que le trajeron serenata. A la Lupe. A la Lupe. Manchado. Que Lala le trajo a la Lupe. Sí, viste que le un flaquillo ahí le trajo a la Lupe serenata. La Lupe nos debe un kilo de huevo. Mucha canción, muchos serenatas. Nos debe el agua de todo el mes. No, ¿sabes qué es lo peor? Bueno, no peor, pero es gracioso. Yo cuando veo que suben fotos de serenata o así, y siempre, o hasta vamos a remontarnos al 10 de mayo también. O sea, que en las fotos de cuando le llevan serenata, salen con los brazos así cruzados las señoras o las mujeres. Porque, o sea, como que obviamente no traen brasier y así. Ah, y pues salen, salen al balcón o bajan a su casa y salen con, salen con las manos así cruzadas o con los codos ahí en las boobies, así de, ¡ay, gracias! Y luego te dan el abracito así como de, ¡ay, algo me picó! Así que, señoras, para el 10 de mayo y también para este 14 de febrero, no, duérmanse con brasier o déjenlo ahí muy cerca de ustedes. No lo lancen luego al bote de la ropa sucia, porque puede que lo usen si quieren que esas fotos salgan bien. Otro ya les dije, no, otro regalo que puede ser ideal para este 14 de febrero es un perfume. A todos, bueno, a la mayoría de las personas, o sea, un cliché, o sea, les gusta regalar un perfume, es un regalo que yo considero elegante y que, pues, no hay pierde, ¿no? Bueno, eso sí, tienes que saber, como más o menos el gusto de las personas o no sé, con un perfume sí puedes imaginar a alguien, sí, ¿no? Siento que no, sí, aparte, perdón, Claudia, siento que un perfume, o sea, es como que algo de que tú quieres, sí, que huela pica. Ajá, y aparte yo digo, yo quiero que sí huela a Claudita y se lo voy a regalar, ajá, porque quiero que sí huela para de mí. Verdad, sí. No, bueno, pero fíjate que también ahorita pensando luego puede pensar así como indirecta que me dijo pinche mugrosa o así. Ah, bueno, sí, también. Pero no, o sea, no, bueno, eso será... siendo un lindo detalle, nada más otra vez, no queremos que creen que somos materialistas ni nada, pero no regalen perfumes tan pirañas, por favor. Ay, o sea, sí, porque luego les apura, sí, pinche alcohol. Es que, ay, no, la verdad, mira, después ni... O sea, hay perfumes que si no son los mejores, no huelen mal, ¿no? Y ya, no que te vayan a regalar ahí el, ¿cómo se llama? Carolina Herrera y sin H. De esos que venden acá por el centro, que los traen ahí todos. No, pero es un lindo detalle y quedarían muy bien con su pareja. Ay, luego así para que... los hombres es como más complicado, ¿no? Saber qué les vas a regalar el 14. Pues que también, o sea, también como si ya conoces a alguna, bueno, persona, sí, ya más o persona menos como que identificas el tipo de perfumes que usan, ¿no? Así como cítricos o dulces. O amaderados, sí, o florales, pues ya. Ay, qué horror. Vino, manches. Discúlpenme, es que todos esos olores exaltan mis sentidos. Ay, no, nada más los olores. Bueno, otro regalito que, bueno, a mí en lo personal me gusta, me encanta. El consolador. Sí. Exacto. Juguetes sexuales. No, el vibrador. No, los libros. Ah, pues sí. Ay, yo creo que, bueno, a mí me gustaría mucho que me regalaran algo así, que no se me está pasando. Que sea un novio, que sea un macho, por favor. No, pero creo que es algo bonito. O sea, si tú... El del periquito sarniento, tan siquiera. El principito. Ay, yo iba a decir lo mismo. El principito, no. No, pero o sea, a mí me gusta porque es de la primaria que te da. Que de Paco el Chato. El de Cine Galleta. Ya pues, controlemos. Ya, controlemos. No, pero creo que es un bonito detalle. Si estás con alguien a quien le gusta leer, o sería algo bonito que te regalen su libro favorito. No sé, como que estaría padre. Sí, estaría muy padre. De que digas, ¿sabes qué? Mira, este es mi libro favorito, léelo. Porque así conoces más, ¿no? Y así, ay, no, qué bonito, claro, sí. Qué chulo. Acaba de llegar alguien aquí muy especial. Amado por toda la cosecha. Es que háganme cuenta que... El fan número uno. El creador de Pachuca. Hicimos una dinámica del 14 de febrero, que la persona que escuchara más la cosecha todos estos días, se iban a dar una cita con César. Entonces ganó Luis. Y lo hizo. Y aquí está, vino para el premio. Vino para el premio, se lo va a llevar hasta su casa directito, sin escalas. Y... pues, ¿qué otro regalito les gustaría que te... ¿qué regalito te gustaría? Ah, bueno, mira, fíjate, yo quiero decir que igual el 14 pueden aprovechar como para hacer las actividades que le gustan a la otra persona. O sea, por decir, si a tu novio le gusta, no sé, ir a patinar, pues bueno, ¿no? Aprovechar y decirle, sí, amor, vamos a patinar, así. Como que los hobbies de los dos los pueden planear ese día y hacer una actividad diferente. Hacer una actividad diferente los dos, estaría súper, súper padre. Que si a la novia le gusta ir a, no sé, al cine, pues también se van al cine, ¿no? Hacer como algo. Ajá, que salgan de la rutina y que no estén siempre ahí. O hacer lo que le gusta a la otra persona. O hacer la rutina, pero... bueno, yo siento que cuando estás con la persona que amas, o sea, estando, o sea, teniendo la misma rutina, o sea, siempre se vuelve diferente. Aunque obviamente hay días que dices, o sea, no quiero ir al cine, chiquis. Pero bueno, algo también muy padre para hacer este 14 de febrero. Todavía nos quedan dos cositas que les vamos a decir, pero vamos a ir con un tema muy romántico, referente a estos días, que se llama... Otra vez la de Alejandro Fernández, Tu amor me hace tanto bien, completita para que la escuchen y Tu amor me hace tanto bien, Alan. Y pues regresamos, chicos. Dejarme a mí las riendas del corazón. Tengo miedo de perderte. Advierto que la razón se puede quebrar de amor y desbordar los sentimientos que tanto tiempo tuve dentro. Si me gano, pierdo igual. Si pierdes, porque me entrego. Es algo tan natural. Tener el control del juego es algo que no me va. Te dejo la libertad de hacer conmigo lo que quieras, de quererme a tu manera. Y yo soy la hoja que lleva el viento, que va volando a tu alrededor. Y tú, el aire que me levanta, que me da fuerza para ese amor. Tu amor me hace tanto bien, tu amor me hace tanto bien. Quiero tenerte cerca, sentir tu cuerpo. Dame tu mano, vuela conmigo, cruzando el universo. Y siempre contigo estar. No hay otra forma de amar que desbordar los sentimientos que tanto tiempo tuve dentro. Y yo soy la hoja que lleva el viento, que va volando a tu alrededor. Y tú, soy también tienes voz. Reporte Ciudadano. Comunícate con nosotros. Contacto @notus.com.mx. Hey, ¿qué onda? Pues ya estamos de vuelta y nos quedamos con los dos últimos regalos que ustedes deberían de regalar o tener contemplado para este 14 de febrero próximo. Y pues el siguiente es un viaje, pero no es un viaje nada común, es más, ni siquiera tendrían que estar en el suelo, porque sería, ¿no te da una idea? No va por ahí. O sea, hay una muy buena opción de, bueno, a mí sí me gustaría hacerlo, o sea, regalarlo, que también me lleven ahí. Tomen nota. O sea, un viaje en globo sería algo muy padre, porque es obviamente totalmente fuera de lo común, fuera del alcance. No, y aparte hay muchos paquetes que por ejemplo te llevan volando, y ya arriba a determinada altura pues ya te abren tu botellita de champán y así. Sí, y te dan todo. Y no, o sea, hay paquetes, ¿no? De paquetes románticos, paquete Volaris, paquete Trivago, paquete Vueles, paquete Vueles, paquete Enamores. Un paquete Mini. Pero está muy padre. Yo creo que es una muy buena opción. Y pues estando en el cielo, pues ahí tú vuelas con tu pareja. Imagínate. No, es que lo de globo sería padrísimo, Pero ya dije. No, es que neto, o sea, me pongo a pensar con el globo y el avión y sería padrísimo. Sí, o sea, algo en el cielo, no manches. Ya se va a una idea. Pero en un globo de Cantoya, esos de los rojos. Es que te los agarras y así se prenden. Iba a caer. Ay, no, es que de verdad Claudia ahorita está insoportable. No, es cierto. No, es que está risa y risa. Es que como este año no va a estar sola, entonces ahorita está muy... Soy feliz. Está que nadie la aguanta, la verdad. ¿También saben qué? Las playeras personalizadas. Playera, sudadera, chamarra. Ay, eso es lo más hermoso. El maestro Olimpia Quitacochama. No, o sea, todo eso personalizado está muy chido, porque puedes ponerle: yo soy la reina y tú eres el rey de mi corazón. No, no. Como, ay, no, es que Mister, señor y señora Smith. ¿Quién es mi novia? No, yo soy la novia. Tengo novia. Es la zorra. No, o sea, pues ya también conocen, o eso es de que son un Mickey, o que se forma medio corazón y medio corazón, y ya cuando se abrazan se hace uno. O un Mickey y una Minnie. Algunos están súper padres, la verdad. A mí también me encantan. Ahorita porque Rosy también anda media. Anda Grinch. Me comenté el tema, pero ya la veremos. Pero también con las amigas. ¿Cómo? Yo estaba viendo uno que era como una hamburguesa. No, un pan y la Nutella, y decían mejores amigas. Entonces están muy bonitas también eso. También de para la amistad. Pues puede ser también para personas que no son amigas. No, soy para tú. Yo soy la novia. Yo soy la amante. ¿Cómo va la canción? Yo soy la novia, yo soy la amante, yo soy la quedante. Querida socia, ay, me no. Lavas la ropa y yo se la quito. ¿Cómo? Es una canción. Bueno, ay, no puedo con esto. Pues bueno, ahora va esta parte, la contraparte de lo que estamos dándoles de ideas, de que el viaje, las flores, el peluche, bueno, pues ahora les vamos a platicar de lo que no deben regalar este 14 de febrero. Bueno, todos tenemos así como una expectativa, como así como en tu cumpleaños, en un aniversario, lo que sea, así como el 14 de febrero, de que te vayan a regalar algo, pero casi, muchas veces no es lo que tú esperas, ¿no? Y pues bueno, por ejemplo, uno es las cremas o productos, no sé, cosméticos, no cosméticos, más bien, sí, cremas o productos antiarrugas o antiestrías. O estás bien gorda y te regalo la faja. O sea, ese tipo de cosas siento yo que no están padres, porque tú le estás dando a entender otra cosa. Que estás bien fea, o que la neta ya bañate. Que la neta ya bañate. Con no sé, algo feo. Que se lo estás diciendo, o sea, por ejemplo, tal vez ella sí quería las cremas de Steel Hour, pero de no sé, Lancôme, no sé, y se las das ese día y, o sea, ella o él se van a sentir como, oye, me estás diciendo arrugada, vieja, feo, basura, no sé, o le regalas la cinturilla de Ninel Conde, pues no, o al menos de que te lo pidan, no, o sea, quiero la cinturilla de Ninel Conde para el 14 de febrero, pero es regularmente diferente. Sería unas cosas que no debes de regalar ese día. No, porque le hace sentir fea a la persona, ya sea tu pareja hombre o tu pareja mujer. No le regales nunca una faja a un hombre. Yo creo que también otra cosa que no debemos de regalar es botellas de alcohol. Como que no se ve muy padre, ¿no? Así como de, ay, yo creo que eso es lo peor, porque, pues no, bueno, menos a mí no me gustaría que... No, a mí tampoco me gustaría. Que me tachen así como de, ay, es un alcohólico y no creo que tu imaginación no dé a más como para regalarle una botella, ¿no? Ajá. O vámonos y a un bar o, no sé, algo así, ¿no? No, sí, no, eso no se ve muy, muy agradable y es cero romántico, así que no. Sí, yo. Pues yo creo que sí. No tanto como que te veas como alcohólica, pero dirías, o sea, como dice Rocío, o sea, tu cabeza no dio para más, o sea, no. Más que para es más, en el súper o hasta en la vinata donde compraste esta botella, vendían unos chocolates de corazones y no lo pudiste elegir antes que la botellita, que el panalito de Tonaya. No manches. No, eso no está chido regalar, así que no, no. Otra cosa que, bueno, aquí entre nosotros. Y Luis apuntando. Otra cosa que nosotros, o sea, aquí entre el Team Cosecha dijimos que no es un buen regalo, es el dinero en efectivo. O sea, que te digan, ay, ten mi amor, y que tú abras y que sean 500 pesos o bueno. Pues ya viéndolo ahí, pues lo recibes, ¿no? Pero sí, no, pero está chido. Es lo mismo que, es el mismo caso que con la botella. O sea, tu mente no dio para más. No pudiste buscar, no sé. Algo que me guste. Ajá. No, sé. No, aparte, un detalle, unas flores. ¿Estás ya preparado o preparada para que recibas algo? Algo materializado. Algo, ajá. O sea, y exacto. Así dinero dices como de, ay, no más. No, y que aparte, bueno, yo siento que cuando te regalan el dinero, lo usas para todo menos para comprarte un regalo. Ay, tenemos una llamada en el foro. Y pues bueno, qué emoción. Bueno, que lo conteste otro, una recepcionista, chicos. No vamos a interrumpir el programa por esto. Sí. No, pero igual, también chavos, no regalen dinero. Y si regalan dinero, que sean las flores. Que no han visto esa típica imagen de Facebook que tienes un ramo de flores y trae envuelta billetes de 500 pesos. O sea, si cambia la cosa. Si van a regalar dinero, regálenlo así, ¿eh? Regálenlo. O regalen de 100 mil pesos para arriba. Si no, no regalen. Si no, no regalen. Si no, no regalen chingaderas de 100 pesos. En una cajita con globos de helio para que Claudia se emocione. Ay, sí. Y que los globos salgan y el pinche dinero. ¿Por qué se burlan de mí? Claro que no. No, y aparte eso de lo del dinero, pues siento yo que es como de, ay, la verdad no me esforcé, la verdad no me interesa. O así no como sé. De plano de hueva, ¿no? Como sí. Decir, ay, ya, mira, ten ya. O sea, ni siquiera busqué, ni siquiera planeé, ni siquiera pensé nada, sí, simplemente, no. Aquí trae 500 pesos, ahora le ten. Ya. Sí, es así como, sí, yo también no, siento no que es así chido. Como de, la verdad ni me esforcé, ni me dieron ganas, ni no me interesa, no sé, o sea, son muchísimas cosas que yo digo. Ay, de nuevo, estamos tan solicitados el día de hoy. Creo que nos están rayando la madre. No, es como cuando vas a los cumpleaños y que no llevas el regalo y ya le echas ahí al niño, ya ves al niño ahí. Tienes 50 pesos y te compras la abuelita. O sea, no más. Sí, ya sé. Pero bueno, Rubí, otra. También, como cuando es Navidad o el intercambio que te dan los calcetines o ahí la bufanda o las cosas. Ay, a mí sí, bueno, no. Bueno. A ver, Claudia. A ver. No, es que me gustan mucho las pashminan. Las pashminan. Perdón, y las bufanditas. O sea, a mí es algo que sí me gusta mucho y si me lo regalas. O sea, en cualquier fecha no me molesta. Ay, qué bueno que me dice. Qué bueno, porque ya vas a tener 14 del niño. Sí, y la verdad, sí. De la madre, día del padre, día de la no me molestaría, la verdad. No, me gustan mucho. Cuando ahorita y estén en descuento porque ya se va a acabar. La temporada. No, bueno, pero sí, no tampoco. tampoco no está tan chido ese regalo, ¿eh? O sea, hay que... algo más, no nada más ahí la bufanda y no, los calcetines. No, o sea, también para comprar calcetines de los del... Ay, no, o sea... ¿Del América? No, o de... O sea, ay, pasaje de tres pares por 20, o sea... No, no regalen calcetines. Dices que el oso parece... El oso parece gato y el gato parece perro. Y el corazón, ay, no, no, están horribles. Y el último regalo que decidimos que era como... que no debería de ser para estas fechas... Es maquillaje para las mujeres, o sea, porque maquillaje o ahí englobamos también como cosas muy específicas donde, por ejemplo, no van a saber tu talla, no van a saber, por ejemplo, en el caso de que regalen maquillaje, el color de tu, el tono de tu base o de qué marca usas, qué marca usas, porque estamos, luego... hicimos un pequeño censo aquí con todas las chicas de Notus y entonces quedó que una es alérgica a no sé qué tipo de maquillaje, entonces que ella usa puro del de la manzana. No, ¿está escuchando, Fanny? No, o sea, que ella, o sea, usa un maquillaje especial porque es tipo alergénico y no sé qué. Y pues obviamente si te regalan ahí cualquier maquillaje, pues no lo vas a saber. No, aparte pues te no vas, te puede hacer daño. O sea, también el tono, o sea, el tono es muy importante. Estoy toda blanca de la cara, como alguien que conozco. ¿Qué? Saludos. Salud. Bueno, no vamos a decir el nombre. Pero bueno, en el Instituto de la Puerta. No, pero para que salga toda blanca de la cara y así. Y en mi salón de inglés. No, pero pues bueno, hasta aquí se acabaron los regalos que no debes de hacer. Si tienen alguna otra aportación, ya saben que pueden estar en contacto con nosotros por en Facebook Notus, ¿cómo se llama? Periódico Notus, por Twitter, por Instagram y por Instagram. You know. Ah, no es cierto. No, pero o sea, pueden estar aquí contactándonos así por todo el, por todas las redes sociales. También nos pueden seguir, ay bueno, a Rosy y a mí por Snapchat. Porque sí, la verdad sí. No, bueno, mi usuario. Es que siempre estamos subiendo. Sí, estamos subiendo también videitos de aquí, de cuando estamos entre nosotros y todo. Por si gusten. Quieren novia. También. El mío es Rosy Medsva. O sea, R-O-S-I-M-E-D-A. Ah, no, cabrón. No, es R-O-S-I-M-E-D-S-V-A. Ay, qué difícil. A-B-C-D-E. No, es Rosy Medsva. Así, nada más. Ok. Y el mío es Claudelías 03. Facilito. Así simple. O sea, Claudelías 03. Todo juntito. Pero bueno, ahora les vamos a dar. Para que nos sigan consejitos. Sí, unos tips también para estos. 14 de febrero. Pues uno sería. O sea, son como recomendaciones. Ahora les vamos a hacer como el sí y el no de a dónde ir y a dónde no ir ese día tan especial o bueno, como ustedes lo quieran ver, depende de su entusiasmo para este día. Para mí es muy especial, pero no sé para alguien más. No, bueno, como ya lo habíamos mencionado, el ir a cenar creo que es una muy buena opción. O sea, si de plano dicen, es que no sé qué regalarle, ir a cenar, ¿por qué no? Un lugar bonito y pues ya ahí surge que todo. Que platiquen, que sea íntimo, que se conozcan. O donde sea, por ejemplo, yo, o sea, la neta, yo, sin ser payaso y aunque fuera, llevara, no sé, 3 semanas saliendo con esa persona o una semana, si me llevo unos tacos y o compro los tacos y los llevo y los decora y así, y los pone en una canasta con un corazón o corta la tortilla en forma de corazón. Bueno, no, eso, o sea, pero sí me gustaría, la verdad. O también también ya se volvió como muy popular la super pizza de corazón. Sí. Entonces, la neta es buen detalle y tampoco te tienen que llevar a cenar un ribeye, un corte muy perro. Entonces, con lo que sea, deben de demostrar su interés por esas cenas. Así que tome nota. Y otro tip es ir al cine también, acuérdense que es una idea muy buena. Aunque les digo, o sea, también es así como de a huevo tienen que ir al cine, pues no. Pero, o sea, si hay una película que quieren ver. Por ejemplo, el 14 sale Deadpool, entonces vayan a ver esa película. Por lo menos yo la quiero ver, me encanta y me fascina. Y el 14 se estrena, entonces pues quieren ir con su pareja y su pareja también le gusta la acción y todos los. Igual, amiga. Deadpool. Deadpool. Deadpool. No sé cuál es. ¿La del superhéroe? Sí. ¿Se estrena el 14? Sí. Ay, no, definitivamente no vayan a ver esa el 14. Bueno, o sea, si te gusta con tu pareja, pues ve. O con tus amigos, pues vayan. Porque aquí no todo se trata de estar con una pareja y vivir felices para siempre, no, porque el amor no existe. No, no, bueno, aquí tenemos a la principal. Algún día van a terminar. Algún día van a terminar. O sea, no, bueno, pero en lo que termino, pues aprovecho. para que se emociona uno. A darle. No, no es cierto. No, bueno, lo que comentábamos, igual sería lindo ir como, bueno, realizar como un picnic en algún parquecito bonito, que aquí en nuestra hermosa ciudad de Irapuato ya tenemos nuestro Irecua. Ahí muy bien, un picnic ahí, todo bonito. No, no, esto para mí luego se va a dar una bajada, claro. Hay bici de enamorados, porque son de dos, entonces... Si uno se cae, el otro también. Es claro, claro. Si yo me voy, si tú saltas, yo salto. Entonces, yo creo que es algo muy, muy, muy padre que... No, ya. No, la verdad es algo muy padre. Así como el picnic, algo bonito. Y luego una vueltilla ahí en la bici y todo. No sé, un día bonito. ¿Algo más? Pues ya, algún saludo que andar, una conclusión de este tema. ¡Ay, yo! Faltan lugares, amiga. Ah, sí, todavía, espérame. No, también. Bueno, pero antes quiero dar un saludito para... Permítanme. Bueno, no. Le quiero mandar un saludito a mi amiga Carla porque la quiero muchísimo y estamos con muchísimas ansias esperando a una personita muy importante que ya en estos días llega. Entonces ella sabe que la adoro, la amo y pues estoy muy feliz por ella. Entonces muchas está la buena vibra. Felicidades, Carla. Felicidades, Carla. Te conocí en la fiesta de Gabo, acuérdate. Nos la pasamos muy bien. Buenos saluditos. No, también otro lugar a donde le pensamos que es una muy buena idea ir, que creo que ya que se repetiría con el pasado, que es a algún viaje a un road trip o cualquier lugar diferente, pero pues esa ya la dijimos. Y otra cosa que más bien en vez de ir sería como hacerle una sorpresa especial, no sé, también en YouTube o en diferentes cosas. Ay, no, Dios mío. Algo pasó aquí en el foro. En el foro, como si estuviera aquí, en el foro 5 de Televisa. ¿Dónde se grababa el Chavo? No, es cierto. ¿Dónde se graba Chabelo? De hecho, quitaron a Chabelo por nosotros. No, es cierto. Pero... Discúlpenos, pero hoy traemos como que todos una energía así. Se vino Pepito Tijeras. De risa. Estamos felices porque desde hace mucho no estábamos los cuatro juntitos, entonces sí, la verdad es mucha felicidad para nosotros. No, pero pues háganle sorpresas a su pareja, por ejemplo, que dejan pistas, o sea, yo sí he aplicado esa de que dejo pistas, pero desgraciadamente creo que el coeficiente intelectual de la persona que se las hago no da para mucho, pero no sabe interpretar mis pistas, que para mí están muy fáciles. Ve a la derecha. ¿Dónde? No, o sea, por ejemplo, yo lo que hago es le hago dibujitos y, por ejemplo, pongo un refrigerador o pongo un así, y entonces significa que la siguiente pista obviamente está en el refri. Y dice, ¿qué es esto? ¿Una puerta? Y yo, ay. O cosas así que bueno, yo digo, amigo, pero también échale más ahí a la no, dibujada. No, yo sí le echo la dibujada. Ustedes saben que soy un dibujante. No, sí, la neta no, sí. Pues, y entonces como que no sepan mis pistas, se me hace raro, amigos. Entonces, o por ejemplo, una vez me acuerdo que le dibujé así como una parte de mi closet y él creyó que era el refrigerador. Y yo, ay, no manches. Bueno, obvio, ¿no? Ya mejor numerar las cosas porque está acá. No, pero, o sea, hacer ese tipo de sorpresas o no sé... Hacer como la cena que sea sorpresa, llevarlo al lugar que sea sorpresa, no sé. Entonces, sí, eso sería mucho. ¿A dónde ir? Y a dónde no ir, rápido les diríamos, es como un último consejo que no traten de juntar como el salir con sus amigos y el salir con su pareja, si es que tienen. Las dos cosas son importantes, pero hay que darle su momento. Exacto. A cada una, ¿no? Si no tienen pareja, pues nada más amigos. Si no tienen pareja, no se estresen porque es celebrar el amor, no celebrar el amar. Sí. Ah, ¿verdad? Filosofía con esa roja. No, pero, o sea, es como el O sea, ¿amas? ¿Tienes la capacidad de amar? Sí. Entonces, ¿por qué no la celebras? ¿Tienes amor en tu vida? Sí, claro. ¿Por qué no la celebras? A tus amigos, sí, a tus hermanos, a tus sobrinos. El amor. El amor es una magia. Una simple fantasía. Es como un sueño. Que al fin lo encontré. Y va creciendo. Y creciendo. Como no. Pero, o sea, ustedes saben que, o sea, el amor es esa magia, esa simple fantasía. Y con Jenny Rivera también en paz descanse. Esto es por de Jenny, donde quiera que esté. Donde... Le mandamos un beso hasta el cielo, ¿eh? Pues. No, pero yo como consejo les diría, traten muy bien a su pareja, sorpréndanlo. A mí me encantan las sorpresas. Sí. Me encantan los regalos y son, planeados. Me encantan las tarjetas, ya lo saben. Indirecta, ¿no? Si quieren enviarme la... No, para nada. O sea, si quieren enviármela aquí a Francisco Sarabia. No la paz. No, no es cierto. Pero eso sí, yo creo que ya para que yo termine ya... Nos despidamos. Piensen en la pareja y no sean de esas personas del montón que el 13 de febrero está preparando su regalo, porque aparte les va a salir más caro. Y si quieren esa persona y la van a decepcionar, pues qué fail por ustedes, ¿eh? Pues sí, que así que yo les mando un abrazo y un beso y que pasen este 14 de febrero lleno de pues personas que quieren, que si es que les llegan muchos regalos, disfrútenlos. Y muchas gracias por escucharnos este día del amor y la... No, muchas gracias por escucharnos y nos vemos el siguiente lunes. Hasta luego, me despido. Su amigo, compañero, amante, César Rojas. Bueno, ya también como último consejo, pues sí, disfruten mucho ese día. Como decíamos, pues no nada más es amor entre pareja, pues también hay amigos, hay... hay amigos y hay todo, y pues también hay que disfrutar mucho. Amistades, amigo. No, disfrútenlo mucho y sorprendan más que nada. Creo que las sorpresas son lo más bonito. Febrero sorpréndeme. No, pero sí es muy padre que te sorprendan o que hagan algo fuera de la rutina. Y antes de despedirme, quiero mandar un saludo. Bueno, dos saluditos que me están pidiendo. No sé qué. Pero le quiero mandar un saludo a Kevin. ¡A Kevin! ¡Le quiero mandar un saludo! No sé. Un saludo a Kevin y a Fermín. Saludo a Fermín también. Saludos, Fermín. No me conoces, pero pues. Yo a ti sí. A ti sí. No, Fermín, que ayer te vi en la México y pues bueno. Qué buen traje de luces, ¿eh? Qué buen pantalón. No, pues ya dejando los saludos, creo que sí mando uno. Le mando un saludo a una persona muy especial. Que la vamos a pasar muy bien este 14. Espero que sea el mejor. Sabes que te amo y tú sabes quién eres. ¡Ay! Así que ya ni siquiera digo nombres. Te amo. No, pero bueno, ya un saludo a Kevin. Que no amo, no te creas. No, pero sí un saludo a Kevin, que también ayer salió en televisión. Y sí, salió en la... No, sí estaban ahí en la México, pues salió en la... Pero bueno, un saludo a él y a Kevin. Bueno, y pues sí, disfruten mucho este 14 de febrero con sus amigos, novios, novias, con todas las personas, con sus papás. Y pues yo también le mando un saludo a mi amor, lo adoro muchísimo y pues esperemos bien que pasemos un lindo 14 de febrero, nuestro primero. ¡Qué bonito! Sí, y pues ya es todo, bye. Me encanta. No, pues yo quiero hacer un espacio muy breve para darles gracias a la familia Ortega de allá de la Ciudad de México. Me la pasé muy bien con ellos. De verdad, son las mejores personas. Bueno, no, neta, estoy enamorada de ustedes. Muchas gracias por las atenciones, por los regalos. Un saludo, tíos, yo sí los conozco. Un saludo de verdad también a mi tío Roque, a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos. Gracias por estar aquí, Lana, es cierto. A mi hermana que también siempre nos escucha. Juanita, de verdad, gracias por ser nuestra familia. ¡Comadre, saluditos! Y de verdad, muchas gracias a la familia de México que me atendió como nunca en la vida. Pensé que me fueron a atender. Los quiero mucho y esto fue La Cosecha el día de hoy. Porque eres parte de aquí. ¡Notus! El amor es una magia.